Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Tomo la pregunta que quedó flotando, como se hace. ¿La repetimos? Dale. ¿Puede el peronismo, después de 3 décadas, sí, volver a cambiar de traje, ponerse otro y seguir actuando bajo el mismo sello? Si uno, siempre, como siempre decimos, el pasado no explica el futuro, pero si uno pega la miradita de, como vos decías, ¿no? 30 años, 32 van a ser casi, de democracia, de los cuales rápidamente debería decir que el peronismo gobernó 23, ¿no? La respuesta tiene que ser sí, quiero decir. Un amigo suele decir que el peronismo es como Alien, ¿no? Que en cada película lo matan, pero a la siguiente película vuelve. Y la verdad que varias veces uno creyó, uno, no uno personalmente, sino los analistas, la sociedad, la gente, y bueno, ya está, ya con esto los muchachos ya se quemaron. Ahora, la capacidad de reciclaje que ha demostrado el peronismo, y la capacidad amnésica también, vamos a decirlo, porque como no está nunca del todo claro cuál de todos los peronismos es el peronismo, y en realidad el peronismo son todos, puede ser Menem, puede ser Kirchner, puede ser Massa, puede ser Macri, hay gente que dice que Macri es peronista, puede ser Duhalde, Reutemann, no sé, estoy tirando todos los nombres que circulan habitualmente dentro del damero político. Y la verdad pareciera como que sí, como que hay cierto ritualismo peronista, cierto dogma peronista, que se mantiene y se conserva, y es una bandera que toma uno u otro alternativamente, ¿no? Básicamente también porque ese paraguas de peronismo, si uno se define peronista, tiene implícito el valor de que uno está en defensa de las clases más bajas, combatiendo al poder y los monopolios, bueno, todo eso, combatiendo al capital, y defendiendo a los necesitados, a los pobres, etcétera, etcétera. O sea, con este carnet, ¿no? Con este carnet, bueno, hay un terreno ganado en una sociedad que siempre se siente como mayormente perjudicada por algún poder. Porque alguien no cobró 2 penales, porque hay unos buitres que están operando, esperando la oportunidad, como Argentina es el mejor país del mundo y de todos los tiempos, siempre hay alguien que quiera adueñarse y no nos deja ser lo que queremos ser y lo que podemos, nos cierra nuestro potencial. Siempre hay una sensación de que alguien nos frena. Estoy ensayando yo respuestas. Estoy bien. Yo tengo dudas. Yo creo que, obviamente, no descarto esta posibilidad de que el peronismo pueda encontrar una nueva vía, ¿no? Yo creo que el peronismo va a vivir el mismo, o está viviendo, lo podemos ver, el mismo desgranamiento que vivió la Unión Cívica Radical. Ajá. Creo que la Unión Cívica Radical sufrió este desgranamiento 10 o 15 años antes que lo que está sufriendo el peronismo ahora. Uh-huh. ¿No? Entonces va en ese camino. Sí. Va en ese camino. Viste, vos tenés la UCR dividida en 50 partes. Sí, totalmente. ¿No? Sí. En 50 partes. Y el peronismo es otro tanto. Uh-huh. No hay. Claro, viste, vos tenés, es más, tenés como precandidato a presidente dos peronistas con chances, sí, que es Scioli y Massa, sí, ¿no? Y no hablar de los candidatos, candidatos hay 15, uh-huh, Tayana, Randazzo, Scioli, sí, Uribarri, no sé. Sí, hasta gente que dice Aníbal, ¿no? Bueno, por ahí, Aníbal se autopostuló, qué sé yo, Rodríguez A. Bueno, ahí hay una muestra, ¿no? Digo, el peronista Scioli fue un bendecido por Menem, ¿no? El peronista Massa fue jefe de gabinete de este gobierno. Digo, pero parece que ya la, y la gente ya no se dio cuenta. No le tomó la sociedad el pulso, no le está tomando el pulso la sociedad al peronismo. No le está tomando el timing. Estamos hablando de capital y conurbano. Sí, centros urbanos. Esto se debe replicar en bastantes provincias. Desde Mendoza, ¿no? Córdoba, Rosario. Vos fíjate este fenómeno para analizar. Mendoza, todo indica que va a ganar la Unión Cívica Radical con una alianza con el PRO, ¿no es cierto? Sí. Y parece que Massa se está queriendo colar ahí, pero, pero la cabeza sería la UCR y en segundo lugar PRO. Santa Fe se le está complicando mucho el socialismo y estaría por ganar del CEL con el PRO. A uno imagina hay una alternancia, ¿sí? Sí. Entonces estamos hablando de Mendoza, Santa Fe. Sí. Ciudad de Buenos Aires, si no hay un hecatombe, debería ganar el PRO. Gana el PRO, sí. ¿Sí? Ciudad de Buenos Aires gana el PRO. Córdoba. Está Schiaretti, pero corre riesgos con el PRO también. Provincia de Buenos Aires. No hay un... Es increíble lo que estamos hablando. Sí. Las elecciones son... Las pasos son en agosto. Sí. Y no hay de los 20 precandidatos ninguno que se dispare. ¿Vamos a nombrarlos? ¿Me ayudás? Dale. Por el masismo... Massa tiene 15, ¿no? Sí, Massa tiene 15. Giustosi. Giustosi. Solá. De Narváez. De Narváez. Carilino. Sí. Bueno... Por citar, Insaurralde, que no sabemos. Sí, Insaurralde igual parece que ahora se queda con Scioli, sí. Bueno, después, por el PRO está María Eugenia Vidal. Ya está blanqueada María Eugenia Vidal. Pero también ahora se sumó Pose para competirle en la interna. No sé si Margarita Stolbizer también. Aparentemente por la unión por el GEN. Bueno, no sé, nombramos 7, 8. Sí, sí, sí. No hay ninguno. Que se despegue. Que una encuesta mida más de 17. No hay nada, ¿no? Esto habla de precisamente de esta crisis de los partidos políticos en la cual los que más sufren son la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista porque son los más tradicionales. Claro. ¿No? Entonces, si a esta altura del partido, y acá es mi conclusión, el peronismo no puede presentar un candidato con chances... ¿Está demostrando ya un estado de cosas? No, estado seguro. De cosas. El tema es, a ver, lo voy a pensar en voz alta. Digo, el tema es que lo que vos planteás del radicalismo, por ejemplo, de todos los radicalismos que hay dando vuelta y de dónde puede ser cualquier candidato de radical, estamos hablando de provincia, es decir, cuando hablamos del peronismo, ¿cuál es el candidato peronista? Digo, uno tiene la sospecha que en algún momento va a haber un candidato y que en el momento en que se nombra, todo el mundo entiende que va a ser el candidato del peronismo, ¿no? Pero no antes. O sea, si uno te va a decir qué peronista es, no se lo explica, porque Solá es peronista, De Narváez es peronista, Giustosi es peronista, Uribarri es peronista, Scioli es peronista, bueno... Me voy a seguir nombrando. Ahora, no está del todo claro, o a lo mejor lo que empiezan a estrecharse son los matices, ¿no? A lo mejor, por la galería, parece que peronismo, UCR, PRO, están en lugares más distantes de lo que en la realidad están, ¿no? Es que no hay... la gestión está... Claro, es que no hay margen para diferenciarse, mucho menos en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia altamente deficitaria y que depende de los aportes extraordinarios del Ejecutivo. No hay margen. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, la figura del gobernador, es un gestor de fondos, no es un gobernante. Sí, donde más cae esto de administrador, ¿no? Claro, es un ver cómo me las arreglo. Claro. No puede implementar políticas públicas. Bueno, mucho más ahora que en los últimos tiempos, estos gestos, estos avales del gobierno, del gobierno central, del Estado Nacional, a las provincias, que antes era anual, ahora es como los contratos de la tele. es cada 3 meses, ¿no? Sí, claro. Vamos renovándolo cada 3 meses, porque digo, también hay una forma en ese sentido de que nadie saque demasiado los pies del plato, porque si no, dentro de 3 meses, si fuera un año, bueno, después de un año veo cuál es el escarmiento. Ahora, si sacás los pies del plato y dentro de 2 meses te quedás sin moneda, se le hace complicado a cualquier gobernador. Hay algo interesante que algunos sectores económicos están empezando a presentar y que va a servir para ilustrar la situación. Y es, a ver, primero, ¿qué es el peronismo, no? Sí. Entonces, preguntémosle a los peronistas, preguntémosle a todos los candidatos, sí, ¿qué van a hacer cuando lleguen al poder con tal tema? A ver, entonces me pareció muy interesante lo que planteó la mesa de enlace de tres patas, ¿no? Uh-huh. Que del campo, que dice, bueno, llamemos a los candidatos que nos digan qué van a hacer con el campo. Uh-huh. Que vengan cada uno y nos expliquen, a ver, ¿qué proyecto tienen? Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Y nadie, no hay respuesta, uh-huh, uh-huh, porque lo que los políticos están vendiendo como productos en la góndola. Totalmente. ¿No? Y no con plataformas políticas. Sí, y además uno siente en algún momento que hay una cantidad que se dedican a hacer oposición, o sea, a oponerse al gobierno, y el gobierno se dedica a hacer oposición de la oposición. Claro, ¿no? Entonces todo termina mordiéndose la cola. Bueno, pregunta final. Sí. Porque para después, sí, a ver si saltamos un tema económico. Sí, hay que tratar, iba a decir, hablamos de elecciones, que empezar a entrar en el bolsillo, sí, ¿no? Sí, que sí, un poquito define. Pregunta final. Para vos, ¿vos crees que la sociedad ha entendido esta necesidad de exigirle a los candidatos que expliquen su postura? No. Descrédito de la sociedad. Listo. No, yo creo que la sociedad... Yo creo que hay un punto más arriba. Hace valer su demanda, la sociedad demanda, y que la sociedad, por supervivencia casi, esto es antropológico, nunca es culpable. Entonces siempre en algún momento la culpa va a ser del que gobierna, del que gestiona, de... Entonces nos vamos a la mierda otra vez. Bueno. Mejor vamos al corte. Sí. Thank you.